Maclay Bustos y Figuras tiene el placer de anunciarles que próximamente podrán encontrar una selección de bustos de la serie Personajes Históricos con héroes españoles a la venta en el mítico restaurante Casa Pepe, donde además de adquirir nuestros bustos históricos de Francisco Franco, Millán Astray o José Antonio Primo de Rivera, entre otros, podrán disfrutar de deliciosos platos con excelente servicio hostelero, amplia variedad de productos de alimentación y artículos nacionales. ¿Dónde? En Despeñaperros, venta de Cárdenas, Almoradiel, Ciudad Real. Desde la autovía Madrid-Cádiz, salida 243, y viniendo de la autovía Cádiz a Madrid, salida 244. Para más información, consulte nuestra página en Facebook, Maclay Bustos Figuras, en nuestra web, maclaybustosfiguras.wordpress.com, o escríbanos un correo a maclay@gmx.com. En Restaurante Casa Pepe y en Maclay Bustos y Figuras, la memoria histórica más viva que nunca.